Pará la oreja. Noticias en Radio Panamericana, servicio público de comunicación audiovisual. Tu pueblo, ahora. Huerta Grande, hoy. Bueno, nos llega una invitación a Radio Panamericana. Nos vienen a visitar los amigos organizadores del Cóndor Fest para este próximo domingo 25 de septiembre desde las 11 de la mañana en la estación del ferrocarril de Huerta Grande. Un evento pensado para la juventud en el marco de este recibimiento de la primavera que llega aquí a la Sierra de Córdoba. Y bueno, va a haber de todo, ¿eh? Skate, BMX, rollers, hip hop, free running, graffitis, bandas en vivo. Esto es una organización y grande, gente que está apostando a algo masivo, algo que se haga sentir. Y bueno, tenemos el placer de recibir la visita de los organizadores del Cóndor Fest aquí en los estudios de Radio Panamericana. Así que de a poco los vamos a ir saludando a todos. Franco, muy buenos días, gracias por venir. Y bueno, contale un poco a la audiencia de qué se trata esto, cómo surge, para aquellos que no saben, muchos ya lo sabemos, pero hay quienes no, cómo surge, cómo se nuclearon, y bueno, ¿y cuáles son tus expectativas de cara a esto que se viene para el próximo domingo? Bueno, hola Juancito, hola a la audiencia de Radio Panamericana. Bueno, esto es básicamente un proyecto que surgió ya el año pasado, con la idea de hacer un espacio participativo para los jóvenes, para que tengan su lugar, ¿no? La verdad que los jóvenes durante mucho tiempo estuvieron como a un costado, ¿no? Y la verdad que nuestra idea era esa, y bueno, como verás, acá hemos logrado armar un buen grupo, y bueno, estamos tratando de organizar un evento para que la verdad que todos se lleven algo muy lindo. Bueno, acá tenemos referentes de muchas de las disciplinas que va a haber el domingo, y bueno, y cada cual con lo suyo, ocupado en su área. Franco, esto es una organización bastante grande. ¿Cuántos son? ¿Cuánta gente está moviendo esto? Aparte de los que están acá, me imagino que hay más. ¿Cuánta gente está moviendo esto y cómo se está coordinando una movida así? Y la verdad que muy buena la predisposición de los chicos. Los chicos que están encargados de todo lo que son deportes y actividades deben ser unos 8 o 9 que están a cargo, que los que están a cargo, ¿no?, de cada deporte. Después de cada uno de los deportes salen ramas de gente que la verdad que la organización se volvió algo bastante grande. Y bueno, desde ya con la coordinación mía y con mucho apoyo de lo que es el municipio, de todo lo que en todo esto nos han dado una mano grande, nos han ayudado en un montón de cosas, al igual que la provincia, desde las agencias, porque vamos a tener la presencia de la agencia Córdoba Turismo, vamos a tener la presencia de la agencia Córdoba Joven, van a estar transmitiendo en vivo ese día con la radio, vamos a tener la presencia de la agencia Córdoba Deporte, que también nos ha facilitado un montón de cosas, como rampas y demás cosas, para que los chicos puedan ese día brindar un buen espectáculo. Aparte, el nivel que tienen los chicos es muy, muy bueno, así que desde ya, no se lo pierdan. Muy, muy bueno lo que está planteado para ese día. Más o menos, ¿para qué expectativa de cuántos visitantes calculan que van a venir? Siempre tratamos de ser muy optimistas en ese sentido. Esperemos que la gente nos acompañe. Siempre nos ha acompañado la gente de Huerta Grande en todos los eventos que hemos realizado, pero esta vez hemos abierto un poco más las puertas y hemos subido un poco más la vara, así que estamos tratando de que nos acompañe toda la gente del Valle, ¿no? No solamente la gente de Huerta Grande, sino la juventud de todo el Valle. Un evento que se hace con el apoyo total del municipio y de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto? Sí, la verdad, desde ya queremos agradecer y destacar la predisposición del municipio, ¿no? Desde el momento en que fuimos y lo planteamos, una aceptación muy grande de parte del intendente, de Matías, en darnos todo el apoyo. Y bueno, y si todo esto sale, es también un poco parte a eso, ¿no? Y bueno, las puertas desde ya abiertas en la provincia, que nos ha dado una mano grande para todo lo que es el armado del evento. Bueno, es ser parte de ser un funcionario inteligente, escuchar las buenas ideas y darle lugar y permitir que se realicen, porque bueno, siempre las mejores ideas las traen los vecinos, y si son los jóvenes, mejor todavía. Nos vamos a conversar un poco con los visitantes que tenemos aquí. Contanos un poco, decirle tu nombre y contanos un poco cuál es la actividad que vos estás impulsando en este evento. ¿Qué tal? Buenos días. Excelente. Para la gente de Radio Panamericana, mi nombre es Ricardo, estoy encargado de todo lo que es cultura hip hop, hoy, que son los muchachos que giran de espaldas, señora, en las esquinas, a través de la música, con la producción musical como la realizan los DJs, o de la forma cantada como es el rap, con un gran excelente nivel de participación de la provincia de Córdoba. Y contaremos también a partir de las 6 de la tarde en el escenario principal con la presencia de Mantra Elevado, que viene desde Lanús, representando al Defcon Crew. Es una gran personalidad y una de las voces más destacadas en español del género hip hop. Mantra Elevado, bueno, ahora lo vamos a poner, lo vamos a buscar y lo vamos a poner para el cierre. O sea que vos vas a estar a cargo de la parte hip hop en este evento. ¿Hay un público? ¿Por qué apostás a esto? ¿Vos crees que es algo que el hip hop, bueno, todos sabemos, ¿no?, que es la voz del pueblo de alguna manera, ¿no? Muy bien, sí, la voz del pueblo, hip hop, nace como una necesidad de expresión cultural a través de distintas formas de opresiones. Particularmente en el Valle de Punilla, hace 16 años que se empezaron a detectar signos de breakdancing, que son los chicos que hacen las pruebas en el piso. Bueno, a partir de eso, digamos, las modas pasaron y quedaron la cultura. Esas personas ahora pintan, producen música, están siempre a favor del crecimiento de la cultura. Últimamente, debido a que las grandes empresas comerciales como un energizante venenoso realizan eventos tomando culturas que son salidas de la calle, los hacen productos comerciales, se ha puesto también bastante de moda. Así que mucho de lo que pasa por enfrente de los ojos es la parte comercial más vistosa, y mucho de lo que queda para la juventud es la cultura plena. Bueno, no te preocupes, que eso pasa con muchas de las cosas, ¿no? Ahí nomás ya aparece el sistema queriéndose tragar estas cuestiones que tienen que ver con la contracultura y con esta cuestión de la cultura urbana, una cultura urbana que hoy trasciende a todas las culturas, porque de alguna manera el hip hop lo encontramos en Argentina, en Europa, en Asia, en Brasil, ¿no es cierto? El hip hop no tiene ninguna clase de frontera, ni hay forma de clasificarla en alguna parte, ni siquiera social, porque a partir de que lo más común son las necesidades de expresión de la gente, lo único que hace falta es tener un espíritu joven, ganas de aprender, ganas de tomar una disciplina y progresar. En realidad el hip hop es eso, es únicamente una forma de expresión a través del arte, la pintura, el baile, la producción musical. Bueno, espectacular. Hermanito, que te vaya muy bien. Nos vemos el próximo domingo. Vamos a conversar ahora con el amigo que está también a cargo de... Yo estoy a cargo de la parte de skate. Mi nombre es Martín Benítez Gueva. Y bueno, voy a coordinar todo lo que es digamos, la parte de una demo de skate en un mini ramp, que es más común a la visual, digamos, acá no se puede explicar, ¿no? Es como una U, donde los chicos van a desempeñar distintas especialidades. Así que bueno, de eso se trata mi trabajo. Tengo una escuelita de skate en San Marcos Sierra, estoy promoviendo todo lo que es la parte de, digamos, todo lo que es, trato de juntar a todos los chicos detrás de la sierra para, digamos, armar un movimiento de skate que sean todos unidos para una misma causa. Acá falta mucha infraestructura, todo lo que es la parte, digamos, de las rampas y demás. Hay mucho, digamos, carecen mucho del armado de la rampa, y bueno, necesitamos skatepark para que los pibes puedan, digamos, seguir progresando. Acá hay, digamos, La Falda, acá en Huerta, en Capilla, en Cruz del Eje, en San Marcos, hay muy buenos deportistas que no pueden desarrollar bien el deporte, y lo que hacemos tratar, bueno, este es lo que a mí me toca, es tratar de, digamos, mover bien esto para que se pueda llegar a buen puerto. ¿Van a armar una U, un skate park ahí en la estación del ferrocarril? Es un mini ramp. Un skate park que consta, digamos, de muchas rampas de street, digamos, street es calle, simulacro de la calle, ¿no es cierto? Pero esto es una U, donde, bueno, también es una especialidad de los que andan, digamos, en este tipo de rampa. Bueno, ahí se van a poder ver, digamos, de distintos niveles, porque vamos a tener, digamos, muchas especialidades, qué sé yo. Así que, bueno, están viniendo de Buenos Aires un team de corredores que voy a traer para que puedan, de un nivel excelentísimo. Así que, bueno, son corredores de marcas como Spiral, que son zapatillas, React, Hardware, que son todos productos de skate y demás. Después hay otros que corren para otras zapatillas y qué sé yo. El skate de alguna manera es contracultura. Nosotros sabemos que en algunas ciudades lo prohíben o o es tomado como una forma también de rebeldía o de libertad dentro de lo que es una estructura en una ciudad tan difícil de trasladarse, no, algo así. Yo no conozco tanto el tema, pero me imagino que vos información de eso tenés. Claro, el skate, digamos, se inicia en la calle, o sea, el skate es calle. Después se hace una modalidad de skatepark para que, bueno, contener al deportista dentro de como si fuera una cancha de fútbol. Algo así, ¿no es cierto? Pero en realidad el skate se destaca en la calle, se rehace en la calle y demás. Después, bueno, ya te digo, adaptamos el skatepark con todos los bordes y demás, o escaleras o lo que sea, para simular, digamos, eso que nosotros necesitamos para poder desempeñar, ¿no? Esta actividad tan linda que nosotros hacemos. De eso se trata. Espectacular. Hablamos entonces de deportes y actividades urbanas en medio de las sierras de Córdoba y de alguna manera Huerta Grande insertándose en una movida que es mundial. Bueno, tiene sus riesgos. Y bueno, Pablito también aquí presente. Pablito, bueno, con él ya nos conocemos. Bueno, hola, ¿qué tal, Juan? Buen día a la audiencia. Y bueno, ¿cuál es tu rol en todo esto? ¿Vos estás medio en la coordinación general? ¿Vas a estar en alguna parte en especial? Sí, soy parte del brazo organizativo. Bueno, de hecho, faltaron algunos de los chicos, por eso más o menos voy a contar un poco, que también vamos a tener parkour y free running, que son mortales, roles, bueno, el parkour es el arte del desplazamiento, ¿no? Depende de llegar a un punto A, un punto B, en el menor tiempo posible, haciendo el menor esfuerzo posible. De los chicos vienen dos agrupaciones muy fuertes, de la ciudad de Córdoba, unas raíces fuertes y la otra en este momento no la recuerdo, pero sé que también son los chicos que ponen en todas las demos que está haciendo la provincia con el Córdoba X y todo eso. También, bueno, vamos a tener algunos grafitis, vamos a grafitear dos Chevys y una chatita, una ranchera. Vamos a estar dando un taller de primeros auxilios para los chicos que vienen a exponer, justamente que recién decías del riesgo, fomentar un poco lo que es el ABC en el momento de que, bueno, un chico se caiga, se rompa la cabeza, se quiebre o quede ahí inconsciente, porque es parte inminente del deporte, de la mayoría de los deportes, como es, por ejemplo, el MMA, el fútbol, en todos los deportes los chicos se lesionan, ¿no? Entonces, el ABC, como para que sepan cómo actuar en ese momento, viste, no moverlo si está inconsciente, bueno. Pero únicamente a los chicos que exponen, no al público en general. Como que más o menos, viste, queden capacitados. Que también si se le cae la abuela por la escalera de la casa, le sirve. Bueno, ese día va a estar el camión con el escenario de la provincia. Va a haber muchas bandas, la mayoría locales de acá de Huerta y de La Falda. Mucho rock nacional, y bueno, va a haber algunos DJs también. Bueno, tenemos también un poco de flat, que es algo más estético con la bici, viste, se pasan la bici por el cuerpo, juegan bastante con el equilibrio. Y bueno, y vamos a tener una parte deportiva, que es el tema off-road, que son areneros, 4x4... cuadriciclos, que van a estar dando un show con un salto y con una fosa, viste, donde van a estar ahí las camionetas hasta la mitad de la puerta de agua, barro, viste, off-road. Y en eso, bueno, vamos a tener también una camioneta, una Monster Chata, que es, bueno, de los chicos Avilés de acá de La Falda, que es una camioneta con ruedas y aviones, que es muy imponente, hace mucho ruido de lejos. Son esas chatas gigantes, digamos, como para también, viste, sumar elementos, está muy bueno. Y bueno, básicamente es eso. Otra de las cosas más importantes para este domingo 25 es el tema de la entrada. Estamos pidiendo un alimento no perecedero para los chicos de Huerta Grande, que eso es importante recordarle a la gente, ¿no? El domingo 25 a las 11 de la mañana y a modo de entrada un alimento no perecedero. Entonces, el próximo domingo desde las 11 de la mañana, en la estación del ferrocarril de Huerta Grande, el Cóndor Fest, con bandas en vivo, murgas, comparsas, también va a haber BMX, saltos, skate y todo lo que la juventud hoy está esperando para celebrar la primavera. Llegó la primavera. Vení a disfrutar la fiesta de la primavera más grande de Punilla. Llega el Cóndor Fest 2016. El Cóndor Fest 2016. Habrá exhibición de skate, BMX, flat, roller, freestyle, hip hop, off-road y bandas en vivo. Con el camión escenario de la agencia Córdoba Turismo. Comparsa nativa, street pop, DJ Pablo Tour y DJ Coloso. Con regalos y promotoras. Con regalos y promotoras. La cita es este próximo domingo 25 de septiembre desde las 11 horas, estación del ferrocarril de Huerta Grande. Entrada general, un alimento no perecedero. Organiza Huerta Grande Joven y referentes locales de cada disciplina. Auspicia Agencia Córdoba Deportes, Municipalidad de Huerta Grande y Gobierno de la Provincia de Córdoba. El Cóndor Fest 2016. Huerta Grande, hoy. Tu pueblo, ahora.